Y está. Estamos a hoy es 13 de septiembre de 2018. Estamos en la vereda, esto se llama El Rosario Piedras Blancas. Estamos haciendo una entrevista para conocer el tema de las lavanderas, del oficio de las lavanderas que se hacía mucho tiempo. Entonces estamos con la señora Ligia. Yo le voy a pedir a ella que me diga su nombre completo. Mi nombre es Ligia Londoño. Ligia Londoño. ¿Y cuántos años tiene doña Ligia? Voy a gustar 78. Ah, bueno. ¿Y de dónde es? ¿Dónde nació usted? No, yo soy allá donde viven las hermanas mías, allá es la casa paterna de nosotros, soy nacida y criada por aquí. Y toda la vida he vivido aquí. ¿Y los papás suyos de dónde eran? La mamá vivía, pues, el papá y la mamá eran de aquí de abajo. Pues que por aquí, por ahí donde vive Rubiel, ahí la casa era la casa de ella, la de la mamá. Y Sí. el papá mío era de allí de Barro Blanco. ¿Y ellos fueron nacidos acá también o La ellos? mamá fue nacida aquí y el papá fue nacido por allá en Barro Blanco. Ah. Y cuando siga preguntándome, pues. No, ¿a qué se dedicaban los papás? ¿De qué vivían? Cuente a ver. Vea, los papás, cuando yo estaba muy niña, pues. Eso vivían, era por ahí de flores, vendiendo flores, como sembrando flores, y vendían para Medellín, quedaban por la cuesta a Medellín, y de eso vivían, de flores y agricultura, como era papa, frijol y todo eso, de eso Sí. vivía la gente. Y cabuya, porque anteriormente había mucha cabuya, la gente sacaba cabuya en carrizo, no había, habían unas más, después a lo último. Ya resultaron que estoy en unas máquinas en que sacaban. Pero cuando yo estaba niña, mi papá sacaba era en carrizo. ¿Y eso cómo era en Eso es carrizo? un carrizo, es un, una cosa que eso lo hacían. Y eso tenía como una rajada así. Sí. Ahí tenía dos unchitos pegados. Y ahí Sí. se metían el fique, apretaban con la mano una y con la otra metían el fique y jalaban. Con eso le sacaban el bagazo a la cabuya. Y ahí después de que ya le sacaban el bagazo a eso, tenía que llevar uno a la quebrada, lavarlo, bien lavado, lo ponía a secar, a lo que ya iba estando seca, y la sacudiendo porque se le saliera tuitique esa sopia, hasta que quedaba blanca, blanca. Ah, y a usted le tocó hacer eso también. ¿Y cómo lo aprendió? Con mi papá. Sí, ¿a qué edad empezó a hacer usted Yo eso? desde la edad de 7 años me pusieron a trabajar. A salir para Medellín con mi papá a vender flores. Mamá lavaba ropita de Medellín y a mí me tocaba, como los otros hermanos míos estaban chiquitos, me tocaba bajar con él y él yo y la llevábamos y por allá. Le entregaba y volví y traía la otra para volverla a lavar. ¿Y ustedes cuántos hermanos eran? Cinco, Cinco. seis, porque la mayor se murió, ¿Qué se se llama? llamaba Livia. Y Livia. de ahí uno de los muchachos, éramos cuatro mujeres y dos hombres. Y uno de los muchachos se mató en un accidente de un carro, pero ya. Casado, ya tenía los niños de 6 y 7 años y en un accidente en un carro se mató. Y bueno, y ahí ya seguimos la misma trayectoria de la lavada. Anteriormente, por aquí casi todo mundo, ese era el destino pues de las mujeres, lavar ropa Lala. ajena. ¿Pero era la cabuya al mismo tiempo o era No, primero una cosa? primero una cosa y después la otra. Primero a mí me tocó la cabuya. Y ahí Sí. después ya como que se acabó mucho el destino de la cabuya. Ah. Ya nos tocó fue el destino de la lavada. Y había mucha, mucha lavandera por aquí que ya están, pues ya las lavanderas que son muy poquitas, porque eso era de la gente adulta, lo que eran lavanderas, ya como la mamá mía, como las tías de ella, como las tías mías, y así todos los vecinos y familiares. Y eso, o sea que su mamá lavaba y usted se acuerda de sus abuelos también. Ellos también, ¿cómo se La llamaban? abuela, La abuela se llamaba Claudina Ateortúa y el abuelo se llamaba Jesús María Rodríguez. Esos son los de la mamá. Los de la mamá, y los del papá se llamaba el uno Pedro Antonio Londoño y la mamá se llamaba María Clotilde Ateortúa. ¿Y esas abuelas lavaban? La mamá de mi papá, no. Ella, el destino de ella era por allá sembrar agricultura con mi abuelo, sí. Flores y eso. Pero la de mi mamá sí era lavandera. Entonces a ella fue que le aprendieron, su mamá. Con ella fue que empezó. Con ella fue que empezamos. ¿Y cómo le tocaba? Y las tías. ¿Cómo le tocó a la abuela? ¿Le tocó igual que a usted o a ella le tocaba? A diferente? Ella le tocó todavía mucho peor que a mí. Ay, ¿cómo era eso, pues? Ah, pues porque anteriormente la gente no había, pues, como así como transporte ahora, como de carros, que los carros, como dice el dicho, los cargan a uno en el color de la casa. A esa gente le tocó sufrir mucho, porque era caminando con el viajecito desde por aquí, pues, que era donde vivían, para bajar que por allí, que usted tal vez habrá oído mentar, es que la cuesta, por ahí, donde, uh-huh. Por ahí bajaba la gente con el viaje, por ahí volvían y subían con el mercadito. Y ahí a lo último ya salía uno, era allá la carretera de Santa Elena. Allá así me tocó a mí, que desde aquí nos íbamos por ahí a la 1 o 2 de la mañana, mi papá y yo, con el viaje para salir allá a la carretera. Y muchas veces yo, agua, Dios misericordia, cuando yo salía allá a la carretera, para mejor dicho, donde me paraba así el charco de lo mojado, me tenía que quitar la bata y escurrir y volverme a poner, y eso se me secaba en el cuerpo. Ay, qué tan tremendo. Y fue muy horrible, muy pésima la vida de anterior a la de ahora. Pero ellos, o sea, a la abuelita suya le tocaba cargar eso, como, o sea, lo cargaban en la espalda, la ropa, o cómo la cargaban. A la espalda, o las mujeres caballo. A la cabeza, o en caballo, en bestia, lo más era la espalda. Y cómo es, y también las flores, eso habían unos aparatos que llamaban que es que las silletas, así como mientan allí en la fiesta de las flores. Sí. Unos aparatos, y eso lo ponían en esos aparatos y lo amarraban con lazos. Yo tenía un espaldar que era de tablas. Y ahí las llevaban. Y ahí se lanzaban a la espalda y ahí las llevaban. ¿Ahí llevaban la ropa también? No, la ropa no, eso no. Sí era empacada en costales. ¿Era en costales y la cargaban aquí en la cabeza o cómo la cargaban? Las mujeres la cargábamos a la cabeza y los hombres cargaban a la espalda con cargador. Con cargador. Pero ustedes, las mujeres también. También, sí, yo nos tocaba con cargador, también cargábamos con cargador. ¿Y los cargadores los hacían ustedes, no? Eso por aquí los hacían también. Ya eso, la gente que hacía los cargadores ya también se murieron, ya eso se acabó también. También eso no. Porque eso ya no hay quien haga eso. Ah. Y también que eso lo hacían era de cabulla y ya la cabulla como que se acabó porque ya nadie, pues que es como por aquí, ya no se ve cabulla por ninguna parte. Uh-huh. Y eso lo hacían era que es que de cabulla hilada. Sí. Eso lo hilaban en un aparato que llamaba torno. Sí. Y eso iban sacando carajitos de un manojo y eso lo iban envolviendo, iban metiendo a eso y eso iba arreglando eso que quedaba, como le dijera yo, quedaba eso bien preparadito, que no tenía como hebritas ni nada. Sí. Y con eso era que hacían los cargadores. Y entonces con eso se echaban ustedes el costal y el costal de cabulla también. Y el costal de cabulla también. Ay, y entonces, a ver, ¿usted de qué se acuerda? ¿Cómo empezó usted a lavar, chiquita? Yo empecé desde la edad de por ahí de 7 años en adelante. Y uno a los 7 años, ¿cómo lava esa ropa? ¿Cómo empezaba? Ay, se imagina usted, que uno desde los 7 años empezando a trabajar y ahí me fui sorbentando de él, y hasta que ya como el cuento, ya me preparé bien. Y yo hasta hace poco tiempo, yo ya porque la invalidez que tengo, yo tuve un accidente. Sí. Me caí, me quebré este pie. Sí. Y debido a eso se me fracturó la columna Yo tuve 10 meses sin yesar este pie. Sí. Y ya después, ya sí, cuando eso yo todavía lavaba. ¿Pero el accidente fue lavando? No, no. Iba por allí para Guarne. Ajá, ya. Y me resbalé y me fui a un hueco y allá ya me tuvieron que sacar. Ay, hijo de pucha. ¿Cómo así? Y ya eso, pues anteriormente eso empezaron a lavar. Eso ha contado los trapos, pongamos un trapo. Pongamos una sábana, una colcha, una cobija, una toalla, solo contaba uno, era por piezas. Sí. Pongamos una sábana, por ahí 3 o 4 piezas, una colcha por ahí 6 o 8 piezas, una cobija por ahí 10 o una docena, y así. Y eso era como, y eso al principio era muy barato, que era por ahí a unos 50, 2.50, y al último se fue subiendo eso. ¡Adiós! ¡Vamos usted! Y eso se fue subiendo la cuenta hasta que ya eso subió por allá a 10.000 pesos, 15.000, y así. ¿Y le alcanzaba la platica para qué? Y eso, y eso la plata ni rendía porque... ¡Ay, vamos, Isabelita! ¡Ay, vamos, Isabelita! Y eso usted la plata ni rendía porque no tenía que comprar jabón, pagar pasajes. ¿Cómo está Miguelito? ¡Ahí vamos, Miguelito! Eso la plata uno ni le rendía a usted porque veía, pues eso siempre le quedaba a uno, no jugaba mucho, pero siempre le quedaba. Porque ya hay para uno pagar pasaje de uno, pagar pasaje del viaje, comprar el jabón. Y eso tenía, pues, el destino a la lavada, mucho trabajo. Y eso en invierno sí que es, ay, no, no, no. Pongamos como en este tiempo hay una cosa miedosa, el destino a la lavada. ¿Y cómo era? ¿Dónde lavaban? ¿Cómo era en que Quebrada? ¿Y en cuál quebrada la...? Allí la quebrada que llamaba, pues no está por allí donde viven las hermanas mías, que hay una quebrada por allá donde lavábamos. Y ay, es que como a uno no le tocó, uno no se imagina cómo era que tenían que lavar, cómo era que tenían que hacer. Ah, pues el jabón, eso lo machacábamos en una piedra con otra, lo hacíamos en bolas. ¿Pero el jabón usted lo hacía o lo compraba? Eso había que comprarlo. ¿Y dónde compraron? En Medellín compramos el jabón. Y lo traíamos para la casa y en la casa lo machacábamos en una piedra con otra. ¿Era jabón azul? Jabón azul o jabón. Primero era un jabón que llamaba Escobar, que era un señor que tenía una fábrica que llamaba Don Salviano Escobar, sí, aquí en Medellín. Sí. Y era un jabón blanco y era muy bueno para lavar. Bueno, ya esa fábrica, eso se acabó, ese jabón se acabó. Ya era que jabón blanco azul, jabón azul. Y ahora últimamente ya resultó que es que el fa. El fa. Entonces lo machacaban en la piedra. Lo machacábamos en la piedra y en una piedra con otra le dábamos hasta que quedaba docilito. Y lo que ya estaba docilito lo hacíamos en bolas. Hacían bolas de jabón para lavar. ¿Y entonces cómo era el proceso ahí en la quebrada? En la quebrada era que metíamos, eso eran unos charcos todavía, eso existe. Eso eran unos charcos grandes. Sí. Y habían unas, vamos, allá está el charco y aquí hay una, están las piedras, que eran piedras grandes para uno poner la ropa. Metíamos la ropa al agua y la íbamos enjabonando. A lo que enjabonábamos una tanda nos poníamos a estregarla. Y a lo que estregábamos la tanda la sacábamos y la tirábamos al sol a solear. A lo que se estaba soleando, estaba ya como seca, le tirábamos agua. ¿Y por qué? Para que se soleara, para que se blanqueara. ¿Con el sol se blanqueaba la ropa? Y a lo que ya la soleábamos, entonces ya la recogíamos. Eso tenía mucho trabajo y ya la llevábamos otra vuelta a la quebrada y la jugábamos. Y ya la poníamos a secar. ¿Qué es todo eso? ¿Y cuánto tiempo había que dejarla en el sol mientras la estregaban y la jugaban y todo? Ah, eso la dejaba uno por ahí 2 o 3 horas al sol y de ahí ya la jugaba uno y la volví, la extendía al sol a secar y a lo que se secaba ya la recogía uno y ya la organizaba y la empacaba ya en el costal para llevarla otra vuelta a Medellín. ¿Y era con planchada y todo? No, no era sino la lavada solamente. Pero a usted le tocó eso, es que almidonar la ropa. También y planchar. Pero eso, o sea, la mandaban almidonada y todo, o solo lavada, o cómo... No, eso, pongamos, había unas que, Martín, que había que era, todas, no, varias, había que almidonarlas. Y eso lo, ¿cómo es? Lo llevaba uno, pues almidonado, uno tenía que hacer el almidón, que eso lo vendían también. El almidón uno lo hacía y le echaba eso a la ropa y la ponía a secar, y eso no lleva, si no llevaba pues ya lista para que allá, ya donde uno la fuera a entregar, ya la planchaban Ya la planchaban en Medellín. allá. ¿Y cómo era la almidonada que tocaba hacer? Tenía que hacer uno almidón, pongamos, eso que queda de yuca, eso lo vendían en unas bolsas como harina de trigo. Sí. Y entonces uno ponía agua a hervir. Y entonces a lo que el agua hervía, en el agua fría, desleía pues la cantidad que uno fuera a necesitar para almidonar. Le echaba en una ponchera o en una olla grande, le echaba el agua caliente, la revolvía y ya quedaba el almidón listo. Todo eso después de lavarla, almidonarla y otra vez secarla. Y secarla. Y secarla. ¿Y cómo era la empacada de esa ropa? Para no confundirse de cliente. Eso tenía que tener uno muy buena memoria y muy buena mente para que no se le confundiera la una con la otra. Y eso uno se fijaba bien que había en una parte, eso estaban en unos, le ponen las señoras, eso lo echaban a uno en unos talegos. Uno se fijaba de un talego que era, del otro que era, y así. ¿Y cómo se marcaban esos talegos? ¿Cómo se diferenciaban? Ah, pues uno en los talegos no sabía cuál era una parte y cuál era el de la otra. ¿Pero eran de diferentes colores o no? No, eso pues así como, pongamos, unos eran de rayas, otros eran de color, Ah. eran pues así de, pongamos, como un solo color y así. Ah, y así los Y así diferencian. lo diferenciaba uno y también que esa ropa había mucha que echaban y eso ya venía como pues como marcado con los nombres de la gente y todo eso. Y uno ya sabía cuál era la de una parte y La cuál era la de ropa otra. tenía marcas, las marcaban. ¿Cómo las marcaban con? Eso era marcado como con hilo o con unas tintas. Y ya uno sabía cuál era la una y cuál era la otra. Y por ejemplo, usted en un talego tenía ropa de cuántos clientes? No, pues en la casa, las hermanas mías y yo, cuando ya pues ya yo, estábamos jóvenes por ahí, alcanzamos a lavar por ahí 5 costalaos Bajaban 5 costales. de ropa. O sea, lavábamos por ahí 5 costalaos de ropa. O sea, ¿qué será cuánta gente? Eso siempre era bastantico, se iba uno para Medellín por la mañana y venía por la tarde y todo el día sacaba y entregaba. Todo el día estaba sacando y entre. No, pero cuénteme, ¿cómo era esa entrega en Medellín? Eso En fue. Medellín pues uno tenía que, pongamos, Medellín ya ha cambiado mucho, porque ya Medellín no es el que era como cuando uno le tocó. Sí. Pero uno tenía ya muy buena memoria para saber cuál era la de una casa, cuál era la de otra, en qué calle tenía que ir, a cuál calle tenía, y ¿Y así. usted dónde tenía a sus clientes? Aquí en Medellín, por ahí por la Avenida Argentina, por allá por la playa, por ahí. Por ahí están los clientes. ¿Y qué días iban a llevar la ropa Nos allá? íbamos viernes y lunes. ¿Y por qué esos días? ¿Qué tenían esos días? No, pues porque lo que era martes, miércoles y jueves, lavábamos y arreglábamos. El día viernes nos íbamos con una parte. Y el día lunes nos íbamos con la otra y ya traíamos para volver a empezar al día martes. Y los sábados y domingos no. Los sábados y los domingos ya eso, ¿cómo es? Era para nosotros estar en la casa, en los destinos de nosotros de la casa, para arreglar en la casa, para organizar la ropa en la casa y todo eso. Y con los hijos y todo. Con los papás. Y el día domingo había muchas veces que nos íbamos, era por ahí para el pueblo. cuando había, pongamos como la Semana Santa o en fin, cuando había por ahí alguna fiesta, nos íbamos a para el pueblo. Ah, bueno, con la plática. Ave María. Y así, ya será la vida, fue la vida de la lavandera, ya las lavanderas se acabaron. En la juventud mía, habían por ahí más de 200 lavanderas. ¿Qué es ese gentío? ¿Por acá en este sector? Por aquí en este sector. ¿Y toda la gente lavandera en Medellín? Sí, Medellín. ¿Y por qué se volvió tan famoso ese trabajo por acá? Porque en otras partes uno no encuentra lavanderas, se encuentra por acá. Pues eso empezó desde las abuelas antiguas de nosotros, aquellas sí. Abuelas que empezaron con ese destino, y ahí ellas se fueron acabando, y entonces ya quedaron, pongamos como lo que era la mamá mía, ya la mamá mía ya quedamos con nosotros, y ya se determinó. Ya ese destino se vino a acabar, le digo, ¿cómo? Cuando ya empezaron las lavadoras. Ahí se acabó. Se acabó ya. El destino de la lavada. Mm. Con eso se acabó el destino de la lavada. Y que mucha gente también ya falleció. Sí. La mayoría de la gente, es que ya toda la gente de lo que fue lavanderas, por lo regular hay muy poquiticas, es contaditas por ahí algunas dos o tres. Pongamos como que son unas hermanas mías, por allí por lo que llaman el Alto de Medina, por ahí hay como otras dos señoras. Y hay una que está muy enferma también. Por allí, por el lado de Matazano, también habían y también se acabaron. Sí. Y entonces ya ese destino del destino de la lavandera, ya toda la gente adulta falleció, que eran las de ese destino. Doña Ligia, ¿y cuando ustedes lavaban en la quebrada, o sea, ustedes estaban a pie limpio? ¿Y que cómo se vestían? O sea, ¿uno cómo se prepara para irse al charco? Nosotros, pues es que nosotros toda la vida vivimos por aquí, y ahora últimamente ya la gente usa, pues, zapatos y pongamos como los hombres botas y también las mujeres y eso así. Pero en la juventud mía todo el mundo era de piel limpio, hombres y mujeres. Yo me vine a casar por ahí cuando tenía 15 años. Cuando tenía 15 años. Sí, y no se aporreaba los pies en el charco. Ahí empecé a aporreaba uno algo, pero eso le iba pasando el dolor. Y en la quebrada, para uno prepararse para irse para la quebrada, ella me metió entre el agua, allá, y estregues. Lo único que hacíamos era que nos poníamos unos delantales de caucho adelante, porque no se nos mojara como el vestido de aquí para abajo, pero de resto... Era así, en la quebrada. ¿Y de dónde sacaban esos delantales? ¿O cómo eran? ¿De caucho? Esos eran de unos plásticos, nosotros mismos los hacíamos. Sí. Los delantales de plásticos. Con eso era que trabajábamos. Y yo vi que sus hermanas también tenían pañoleta en la cabeza. Toda la vida eso así. Sí. Eso sí ha sido como una... como me cuento en la montañerada, todo el mundo puede andar uno de pañuelo en la cabeza. Pero uno hasta para Medellín se iba de pañuelo en la cabeza. Se usaba. Sí. Y ahora pues ya mucha gente usa es que sombreros de esos que son como para taparle que es que la espalda a uno y todo eso. Pero nosotros toda la vida usamos fue pañuelo. Hasta para irnos por Medellín usábamos pañuelo. Oiga, doña Ligia, ¿qué es cierto? Hay que las lavanderas fumaban mucho, ¿eso sí es verdad? Hey, ¿o es mentira? Yo sí no. No. Tengo 78 años y no me fumé un cigarrillo, lo que es decir, un cigarrillo, licor. No me llamé a fumar un cigarrillo ni a tomarme un aguardiente. Ah. Y ahora mucho menos porque yo tuve hospitalizada... El año antepasado en la clínica Salocú. Sí. Y tuve 31 días en el hospital. Y el médico eso me quita. Hasta lo es que yo no puedo tomar ni gaseosas. Uh-huh. Pongamos como lo que es Malta, ni Coca-Cola, uh-huh. ni nada de esos, ni gaseosas de nada. Ni vino, es que nada de eso. Eso me lo quitó todo el médico. ¿Por qué? Porque por yo. Lo dañino. Sí. Y yo cigarrillo no, las hermanas mías sí, es que todavía fuman. Sí, pero es que a mí me dijeron que las lavanderas cuando estaban en la quebrada fumaban. Y pero tabaco. Ah, sí. Las unas fumaban tabaco y las otras cigarrillo. A mí, creo que la abuela mía, la mamá de mi mamá, ella compraba era esas hojas que vendían, que eso primero lo vendían en unas hojas. Sí. Y ella misma los hacía en la casa. Hacía los tabacos, tabacos. Como sí. Cigarrillos. Sí. Ella los hacía en la casa. ¿Pero era porque le gustaba fumar o porque necesitaba para ir a la...? Ah, es que anteriormente a la gente le gustaba que fumar, fumaban cigarrillos, tabaco. Y todo el mundo fumaba, que para irse a trabajar los hombres, que para espantar los moscos, que el humo. Y las mujeres, que para quebrar también. Pero yo sí nunca, nunca en la vida me llegó a fumar un cigarrillo. Pero cuando ustedes estaban en la quebrada había muchos moscos, ¿no? Sí, eso siempre... principalmente en las horas de por la tarde es que se aumenta el mosco en las cañadas. ¿Y el tabaco sí? El humo los espantaba. ¿Y si uno no fuma? ¿Cómo los espantaba? Pues, ellos los tienen que aguantar. Porque si usted me dice que no fuma, yo pregunto, ¿cómo hacía con el mosco? Yo no, nunca, nunca en la vida me fumaba un cigarrillo. Ah, eso sabe maluco. Sí. No, y es que... pues la gente se enseñó a eso, pero si la gente bien supiera el daño que se hacen con eso, no. El marido mío, a mejor dicho, ya tiene una afición del cigarrillo y no hubo forma de que lo dejara. Y ahora ya que está bien enfermo, ya vive por ahí quejando y que haciendo fuerza que para dejarlo, pero esa gente cuando se envicien eso no lo deja. Mm-hmm. Eso... y eso le da una oficia a la persona que se pone que es abogado, es abogado. Sí. Y doña Ligia, entonces, ¿cómo se llama el esposo? Iván Darío Jaramillo. ¿Y a qué hace caso usted? Yo tenía 31 años, va a ser, ¿cómo es? Va a estar 48 años de casada. Entonces me dijo que tuvieron dos hijos. Y, pero hombres. Todos los sí, hombres. O sea, de ahí no hubo heredero de la lavada. No, ¿qué tal por Dios uno enlace con tanta gente? Si sí, para criar uno o dos, le da brega y lidia, díganme, de ahí para adelante, por Dios. Y eso que ahora, y todavía ahora sí es de verdad que la vida es como dura y difícil para uno levantar familia. Sí, sí. Cuando uno le tocó levantarlo, uno pues... había mucha pobreza también, pero no tampoco como ahora que todo tiene que ser a punto que de leches, cracaras y de pañales y, sí. Y todas esas cosas y que controles. Los muchachos míos no los llegué a llevar a ninguna parte. Gracias a Dios no me tuve que luchar con ellos y ahí están. Ah, bueno. Doña Ligia, ¿y usted tiene recuerdos, o sea, que sean... como especiales de esa, de las lavadas de ropa, o sea, cosas que usted la hayan marcado, que le haya dejado en la memoria? Que han quedado como en la memoria. Pues que dijera yo. No, pues a mí que me haya quedado como en la memoria, pues que siempre uno pues al principio, cuando ya dije el destino, le va haciendo falta y todo eso, cuando ya lo tiene que dejar. Sí. Y siempre, claro que uno, o sea, a los fin y al cabo, iba olvidando, pero a uno le hace falta, como el cuento, cuando uno te enseñaba un trabajo, tenerlo que dejar. Sí, o sea, sí. Le dio trabajo. Sí, me dio lidia y para dejar, para tener que dejar el destino. O sea, que siempre era que le gustaba la lavada de ropa. Ay, sí, a mí me gustaba mucho, pues, como tener yo como mi plata de cuenta mía. Ah, ya. Como yo no tener que depender de nadie como para pedirle yo me con qué irme para tal parte o que necesito. Sí. No, a mí no me... ya uno porque ya no tiene de otra, pero yo en toda mi vida... trabajé y no llegué, pues desde que empecé a trabajar yo no llegaba a pedir en la casa para que me dieran un vestido, para que me dieran unos zapatos, nada, yo no. Y después de casada, que también seguí trabajando, yo nunca llegué a pedir, yo me gustaba tener mi plata de cuenta mía, yo no tener que pedir nada. Sí, esa era sí, la independencia. Esa era y eso fue lo que me quedó como, pues como marcada, siempre me dio lidia, como después ya uno tiene que ponerse a pedir alguna cosa, es muy maluco para uno estar pidiendo. Sí. Y que unas veces hay, otras veces no, y no sé, se pone uno siempre como bastante maluco. ¿Y usted tiene recuerdos, por ejemplo, de clientes que hayan sido como especiales con usted? Sí. Sí, ¿de quién se acuerda? Yo me acuerdo después de las clientas que hayan sido lavanderas. Una señora que llamaba Inés Morales, otra que llamaba doña Resba Ramírez. Las señoras eran muy queridas. Pero esas eran lavanderas. No, ellas eran clientas mías. Ah. Y de las amigas que nosotros teníamos de lavanderas, como era Tulia Teortúa, Soy la Rosa Pérez, María Dolores, y que esas eran tías de mi mamá. Y pues éramos todas una misma familia, o sea, montábamos todas en el mismo carro, conversar y traían becatos y repartían. Y cuando uno en esa época habían, pues de los clientes que uno tenía eran muy formales y a uno le regalaban en las casas naranjas, bananos y mucha cosa, y eso uno en el carro con las amigas repartía. Sí, se venían echando cuenta y repartiendo. Y repartiendo. Y se me olvidó, ¿en qué carros era que nosotros andamos los de Guarne? ¿Por dónde escaleras? ¿Por dónde pasaron? Por la carretera vieja de Guarne. Y sus hermanas me han dicho que ahí solo iban lavanderas. ¿Solo lavanderas? Sí. Eso se hubo un tiempo de ese destino, que eso venían hasta 4 camiones de Guarne a recoger lavanderas. Venían juntos los carros, solo por lavanderas. Entonces era mucha gente la que estaba. Mucha, mucha. No le digo que por ahí más o menos 200 lavanderas más o menos había. ¿Y usted se acuerda de quiénes manejaban esos carros? De los choferes que manejaban esos carros, ya casi toda la mayor parte de los choferes han muerto. Sí. Todos han muerto, como fue, pongamos, como era un señor que llamaba don Fernando. ¿Cómo es? Ya se me olvidó. Don Fernando, Manuel Uribe, otro que llamaba Ramón Ochoa, Miguelito Gallego, Vicente Gallego, Juan Gallego, y mucha gente de los que eran choferes cuando nos tocó a nosotros, Juan Sánchez. Y con esos también se venían comiendo las naranjas. Ah, eso te repartíamos a todo mundo. Se hacían como amigos. Eran todos amigos. Eran que los choferes eran muy formales y ya nos conocían y nosotros conocíamos a ellos y todo eso. ¿Y en Medellín a dónde llegaban? ¿A qué parte en esos carros? A Medellín llegábamos, primero era muy bueno porque usted, pongamos, llegaba por ahí a una tienda, como pongamos, como las tiendas que hay pues ahora por ahí como en la calle. Y uno iba y de pronto se hacía amigo del señor que era tendero, le compraba cositas y todo eso, y le daban a uno permiso para que se arrimara, y ahí guardaba uno la ropa y las cositas hasta que se iba a volver a venir, y allá iban los carros y los recogían. O sea, que no andaban con todos los bultos, no, sino que dejaban. Lo dejaba uno en una sola parte, iba recogiendo, iba empacando, y allá donde lo dejaba el carro, allá volví y lo recogía. O sea, que era mejor tener amigos ahí en las tiendas. Es mejor tener amigos que no enemigos. Pero era seguro, pues. Sí, era muy bueno porque uno podía dejar las cosas y pues no se le perdía nada. Pero ahora sí ya es muy difícil dejar uno por ahí cualquier cosa porque, Ave María, Medellín se volvió miedoso. Sí. Cuando eso era muy bueno porque donde uno dejaba por ahí las cositas, ahí volvía, las encontraba y ahí... Ahí como cuento iban y la recogían, pero ya sí no podía uno hacer la gracia. Doña Ligia, y una lavandera, pues, le dan enfermedades ahí en la quebrada o le pasan cosas que, o sea, ¿por qué trabajo tan duro, no? Eso siempre le dan a uno, pues, enfermedades, como es el virus de la gripa, eso sí es muy frecuentemente. Y también será el frío, tantos dolores en los, del agua, del frío el agua, le dan a uno muchos dolores en los huesos. Sí. Y si una lavandera se enfermaba, entonces. Ah, eso tiene que escucharse uno de cuenta de uno. Uno ya eso no es como ahora que tiene todo el mundo seguro, cuando eso no había nada de eso. Ni es que ni para la lavandera ni para nadie había seguros cuando eso. Uh-huh. Todo el mundo trabajaba, sí. Y entonces. Y si se enfermaba tenía que escucharse de cuenta de él. Y la ropa y todo. Y si se enfermaba, ¿para qué hacía con la ropa y todo? Ah, no, pues, eso como es, las mismas, vamos, como que yo estuviera en la casa enferma, en la casa sabían los tratos y todo eso, y yo lo llevaba. Ah. O que en la casa tuviera alguno enfermo, nosotros sabíamos y íbamos y la llevábamos y la repartíamos, y volvíamos y la traíamos. A mí me dio una enfermedad de, ¿cómo es? Me dio de hepatitis. Sí. Cuando tenía 18 años. Y entonces. Pero casi que me muero de eso. Sí. Ay, no, qué cosa. Yo tuve como 34 días que no podía comer nada de comida, así como ni dulce, ni grasa. La comida que me mandaron fue sopa de arroz sin, a medio sentir sal, sin nada de manteca. Mm. Y como era colada de maicena con leche, eso era lo que comía. Pero se salvó. Pero le digo que, pero hay que ver también que la droga que me mandaron, para mejor dicho, me tiró a la cama. Sí. De las intenciones que me mandaron. Y tuve 33 días incapacitada de esa enfermedad. Esa es una enfermedad que eso es una bilis que le da uno contra el hígado. Sí. Y eso le da una borrachera a uno y un vómito, que es uno vomitando con agua verde. Y uno no puede ver nada. No, qué cosa tan horrible, Dios mío. Ah. Y a lo último se pone uno todo el cuerpo, todo amarillo, como azafrán. Sí. Hasta las uñas se le ponen amarillas. Sí. Y de eso me pendió esa enfermedad. Sí. Pero no, qué cosa tan horrible, yo no. Eso es una enfermedad muy brava, es hepatitis. Ay, tremendo. Sí. ¿Pero usted cree que se le dio por la quebrada, por estar ahí en la quebrada? No, eso no, me dio por la quebrada, eso que lo que es la que yo comía mucho, eso que es del dulce. Sí. Comía mucho, mucha cosa dulce. Ajá. Y a mí me quitaron eso, yo no puedo comer. Quitaron el no puedo comer casi dulces. Ajá. Como pongamos, yo comía, me gustaba mucho lo que era que el pastel dulce y mucha cosa que vendían dulce. Yo era enferma comiendo cosas dulces. Y ya, y bombones, confites y todo eso. Yo no, ya no puedo comer nada de eso. Ajá. De cosas dulces. Ya sé, van a traerle dulces. No, pues cuando uno me traiga dulce, no que me traiga otra cosa de sal. Otra de sal. Oiga, doña Ligia, yo no la voy a cansar más. Yo lo que le iba a decir era, pues, como para pedirle la autorización para contar esa historia y también preguntarle si nos deja venir después. No, pues cuando quieran vengan, que aquí me encuentro del día que vengan. Porque a mí me gustaría mucho como... Voy a parar esas grabadoras ya. Paremos las de una vez que ya terminamos aquí.